curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Y lo que estamos escuchando es al músico, al artista, al señor Martín Buscaglia, músico uruguayo. Una mezcla de estilos importante hace con la música que presenta a través de sus discos. A tal punto que por ahí cada uno de sus discos tiene una marcación muy diferente y cada uno de los temas dentro de un disco pueden ir por lugares diferentes, seguramente por la pasión que tiene por la música, de escuchar música diferente. Cuando era chico en su casa, posiblemente sus influencias más grandes se la dieron los amigos de sus padres. Pasaba Eduardo Mateo, pasaba Urbano Moraes, Rubén Rada, y algunos de ellos participaron de la grabación de su primer disco. Los discos se editaron en la Argentina, en Uruguay, también en varios países de Europa, también en lugares como Japón. Pero escuchemos, antes de charlar con él en vivo, escuchemos algo que nos decía en el año 2010, cuando le hacíamos una entrevista, cuando se estaba por presentar en un teatro porteño. Mil cosas, mensajes. Yo me considero un cancionero, a veces son canciones vestidas con ropajes, con una moda propia, ¿viste? ¿Entendés? No necesariamente moderna o antigua. Claro que amar la carretera tiene sus cosas, que sí tendrá sus cosas. Se ve que nadie llega a la Meca con la cara seca. Yo tengo cuadernos de cuando tenía 8 años con letras de canciones super surrealistas, compuestas con melodías tocadas en el piano con un solo dedo, sin saber tocar el piano. O sea, es algo que sí, era por ahí. Sí, sí. Mil cosas, mensajes. Martín Buscaglia ha grabado, decía esto en el 2010, veremos si confirma lo que decía en su momento. Martín Buscaglia, buenas tardes, Gustavo Lema y Julia Boulan te saludan desde Radio Nacional Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, acá estoy en Montevideo. ¿Confirmás lo que decías en el año 2010 o sos otra persona diferente? No, soy el mismo. Me parece que es imposible ser otro. Podés ir mutando un poquito, con suerte mejorando algunas cosas, pero en la esencia sos siempre el mismo. Y lo veo yo en mi laburo, lo veo, en la música que hago, ¿viste? Cada vez espero tener más control o ser más que fino y más atinado, pero igual si escucho mis primeros discos, ya tienen algo en común, ¿viste? Hay como un modus operandi que se repite un poquito. ¿Qué es lo que encontrás parecido o común, esa línea que sigue a los discos? Encuentro la búsqueda, encuentro, ¿viste? Eso me gusta, ¿viste? El año pasado acá en Uruguay se reeditó mi primer disco, que lo grabé en el 95, yo tenía 22 años. Mirá. Entonces es un disco muy efervescente y muy juvenil y salvaje, como de aprender todo grabándolo, ¿viste? Aprender a grabar en un estudio con los primeros temas que tenía compuestos. Entonces, por más que lo veo lejos, obviamente, ¿no? Con lo que estoy haciendo ahora, igual es un disco que no se parece mucho a nada y que no intenta parecerse a nada, ¿viste? Que eso es algo que siempre tuve naturalmente claro. Y es lo que te da la identidad, aparte. Exactamente, pero siempre lo supe, ¿viste? Que eso, no sé, desde que era chico, en realidad, como bien decías vos hace un rato, soy muy muy melómano. Ajá. No solo melómano, pero el arte en general me atrae mucho, ¿viste? Pero siempre tuve como un interés especial en los artistas peculiares, ¿viste? Singulares, siempre, desde que era niño, desde que era adolescente, me llamaban la atención, especialmente más allá de los hits o de las modas. ¿Te acordás de alguno de esos artistas que por ahí te flasheó, te pegó de movida, sí, te impactó de muy chico? Sí, pero montones. Me acuerdo de escuchar un vinilo de Frank Zappa, que se llama Hot Rats, que es impresionante, que lo escuchaba de niño. Yo me acuerdo los bailes de la escuela, uh-huh, en el que cada uno llevaba un cassette para escuchar, para bailar, con los que en general todos llevaban los temas pop de moda, y yo llevaba unos cassettes que mezclaban Jethro Tull con Spinetta, con Frank Zappa, ¿entendés? ¿Y te querían matar o festejaban? Sí, ya sabían que yo era un poquito así, un poquito rarón. ¿Y qué quedó de ese cuaderno que nombrabas en la grabación que escuchábamos recién? Digo, las canciones esas que escribías a los 10 años, ¿alguna la retomaste para disco? No, pero sabes, pero igual creo que, no sé si en la infancia, porque como te decía, ya escribo de la infancia, pero sí de la adolescencia sí quedan cosas, ¿viste? De temas que no perduraron, pero que algún giro melódico, alguna palabra, alguna cosa queda. Me parece que por más que vos intentes, que hay una matriz propia que no la podés modificar nunca. Entonces, hay algo en la forma en que cada uno trabaja, en que yo compongo o que yo escribo, hay algo que ya estaba, aunque sea incipiente, cuando era adolescente. Entonces, después está en uno el simplemente hacer eso durante toda su vida, que es una opción, entonces hacer solo lo que te sale como fácilmente y naturalmente. Yo opto más por la de exprimirme y que me cueste un poco más, y entonces a veces hacer un tema así, de los que me salen como así nomás, y a veces hacer un tema que buscadamente me genere esfuerzo lograrlo, ¿viste? Agarrar por un camino que no sea el más despejado. Me parece que eso te hace crecer y te mantiene atento y hace que no te repitas y eso hace que no te aburras de vos. Martín, vos, además de todo lo que haces, estaba viendo ahí en tus antecedentes penales que tenés, tenés contacto con, hablando de la infancia, con los niños, porque sí, yo veo que tenés un premio en el año 2009, el mejor disco de música para niños, sí, y un premio al mejor programa de televisión juvenil, o sea, que se llama Cantacuentos, se llamaba. Cantacuentos, ¿sí? Sí, mira, Cantacuentos es un proyecto de música y teatro para niños. Yo soy parte, somos 8 músicos. Yo ahora, hace 3 años, ponele, que no estoy actuando en vivo con ellos, pero sacamos un disco el año pasado que lo produje, que compuse un montón de temas, que canto, que toco. Es una cosa que tiene más de 10 años, tenemos 6 discos editados, todos acá en Uruguay. Es una cosa hermosa, potente, que tocamos mucho, tocan ellos ahora. ¿No? Ya, ¿y por qué ese enganche con los chicos, Martín? Y mira, por un lado, los niños tienen un lado intuitivo y salvaje también, y hasta amoral, te diría, ¿viste? Que como miden el bien y el mal es con otros parámetros como mucho más puros y no por influenciados por otras cosas que después capaz un oyente adulto tiene mucho más prejuicios, ¿viste? Un adulto. Entonces, eso me gusta en los artistas grandes que me gustan y en los niños están en un estado de pureza total. Después, por otro lado, de familia también viene ese lado. Tu mamá, ¿no? Mis viejos tenían un grupo de música para niños en la época de la dictadura acá en Uruguay, que fue es muy emblemático de la lucha contra la dictadura, porque aún siendo de música para niños, se las arreglaban para, en ese contexto, mandar un mensaje subliminal también de resistencia y de esperanza. Es un grupo como muy famoso acá en Uruguay, te digo que hacían espectáculos para 10.000 personas acá, un grupo para niños, de hablando, ¿no? Entonces, es una cosa que todavía en la calle me paran y me dicen, vos, tu viejo, yo lo veía, lo sigamos a ver. Entonces, sin duda que eso también lo mamé desde que era niño yo, ¿no? Y después, por otro lado, como músico, siempre busqué el salirme de mí un poquito, ¿viste? Me encanta tener un proyecto solista y tener discos que los firmo con mi nombre y que los dirijo yo, pero también me encanta ponerme al servicio de otras cosas. Entonces toco como instrumentista con otra gente, he hecho música para teatro y este proyecto para niños también. Me ve como, ahí soy parte de Cantacuentos, o sea que es una cosa grupal. Martín, vamos a escuchar un fragmento de un tema musical tuyo y para que dale, nos comentes un poco de la historia que se hizo con respecto al video de este tema musical. Ah, bueno, a ver. Dale. Oh, voy a ser tu poeta. Gran amor, bicicleta. Mi gran amor, bicicleta, y la canción sigue hablando. Y es muy linda la canción, es muy dulce la canción. Y fue utilizada para un video muy especial. Contanos cómo fue la historia de este video que se armó en septiembre del año pasado. Bueno, la canción se llama Oda a mi bicicleta. Es una canción que la compuse bajo la premisa previa de hacer una canción andando en bicicleta. O sea, el instrumento con el que la hice fue una bici, no fue un ukelele como está sonando ahí ni nada. Mirá, mirá. Y claro, por eso es tan simple el tema, porque es una canción que tenés que poder cantarla mientras pedaleás. Claro. Entonces no puede tener un ritmo muy alocado ni unos cambios muy extraños. Sí. No, y lo que hicimos con algunos amigos, con una revista virtual que se llama Los Anillos de Saturno, y con un montón de páginas de ciclistas empedernidos que hay por el mundo, fue hacer un video en el cual le pedimos a la gente que se filmase a sí misma andando en bicicleta cantando este tema. Sí. Entonces, esa era la única premisa. O sea, me gustan mucho esos proyectos en los cuales vos tenés como un concepto previo, pero que no tenés control absoluto sobre el resultado final. Claro. ¿Viste? Entonces, en este caso, yo sabía que la premisa ya era poética en sí misma, pero no sabía cómo iba a quedar. A lo mejor me mandaban 3 videos y en una definición súper baja, y bueno, y había que hacerlo igual. Pero no pasó eso. ¿Eh? No pasó eso, todo lo contrario. Para nada, mandaron videos desde, mirá, Alaska, Guinea, te digo por decir lugares un poco exóticos. Obvio que mandaron montones de Argentina, de España, de Uruguay. Claro. Mandaron de El Salvador, de Francia, no sé. Se ve en la web, está el video. Sí, todos los que mandaron salieron, o sea, no era un casting, sino que si ya te tomabas el trabajo de andar en bicicleta con una mano, con la otra agarrar una cámara y aprenderte el tema, ya te ganabas un lugar en la participación. Y sabés que este fin de esta semana, en Porto Alegre, hay un foro de ciclistas en donde se presentó un documental que cuenta, no sé si te acordás, en una masa crítica que hubo en Porto Alegre el año pasado. La masa crítica es cuando se juntan muchísimos ciclistas. Sí. y se juntan, se dan cita en el centro de la ciudad, y se genera una conmoción en el tránsito. Es un momento ahí de reflexión sobre, ¿no?, los autos y las bicis y el transporte y todo eso. El año pasado en Porto Alegre se hizo una y hubo un atropellamiento, un tipo con un auto, sí. Una cosa así como muy heavy, y hay un documental que se presentó este fin de semana que usa este tema también como hilo musical. Así que para mí es alucinante. O sea, lo más lindo que te puede pasar como compositor, como autor de algo, es que ver cómo esa obra sigue su camino más allá de vos. Estamos en este momento subiendo al Facebook del programa el video para la gente que no tuvo la posibilidad, genial, de verlo todavía. Y a ver, comentanos cómo te estás preparando para las presentaciones. Yo tengo 3 de marzo en el Conex a las 9 de la noche y el 10 de marzo a las 8 en el Prado Gaucho del Parque San Martín, esto en Mendoza. En Mendoza, sí, son dos presentaciones diferentes. La de Mendoza la hago en lo que yo le llamo el hombre orquesta, que es que voy solo, pero con un montón de instrumentos, pedales, juguetes, una parafernalia grande así, y es un show como más decididamente experimental y lúdico al mismo tiempo. Voy armando los temas del momento, es una cosa bastante así, como que cada noche es diferente. Y lo que voy a hacer en el Conex, que toco ahora el sábado próximo, es con la banda, con los Bocha Makers, es un quinteto, Matías Rada, Mateo Moreno, Martín Ibarburu, Germán Clan y yo, y ahí es el lado eléctrico prevalece en esa banda, y sobre todo el sábado, ¿viste? Va a ser un toque de, no sé cómo definirlo por género, pero candombe, funk, eléctrico, uruguayo, no sé. Pero a lo que me refiero es que el sábado va a ser eminentemente de banda, y voy a aprovechar que además de ser grandes amigos son unos músicos increíbles, para tocar mucho rato y que se luzcan ellos. Increíble. Entonces la invitación es para el 3 de marzo, o sea, el sábado que viene a las 9 de la noche en el Conex, y el 10, la gente que esté escuchando en Mendoza, en el Prado Gaucho del Parque San Martín, en el Festival Americanto. ¿Es así, no? Es, exactamente. Bien. Martín Buscaglia, entonces, te agradecemos un montón por el contacto este con Radio Nacional. Seguiremos ahí tus pasos y probándote a ver si a lo largo del tiempo seguís diciendo las mismas cosas con estas grabaciones. Probame. Ahora va a haber otro perfecto archivo. Claro, en cualquier momento, mirá, el archivo que viene es terrible, Martín. Todo bien. Dale. Hay que hacerse cargo de todo. Dale. Gracias, Martín. Un abrazo, hasta luego. Martín Buscaglia, de Montevideo, Uruguay, que se va a estar presentando en el Conex el 3 de marzo a las 9 de la noche y el 10 a las 20 en la provincia de Mendoza. Vale, hijo del silencio porque canta, canta así, canta bien, canta sin mí. Oh, oh, trampolín, da da da da da da da da. So nice, so nice, so nice, so nice. Diablo débil. No saber, no entender, debe ser. Canta y yo canto sí, canto bien, canto sí. Y un anuncio oficial. Se acabaron las entradas, así que por favor pueden llamar por cualquier tema, por lo que tengan ganas de comentar, pero ya por las entradas no, porque es inútil, no, no tenemos más. Está procesando, el escribano está procesando quiénes son los ganadores, eso lleva como unos 15, 20 minutos, después del proceso, ahí Verónica levanta la mano desesperada, nos llamen por entradas, sí, las entradas ya están, en un ratito damos los ganadores.